Hasta nuevos cantantes, uno más para la historia. Como nuevos enemigos que se acercan como pillos. El sentimiento avanza, mi mente se bloquea. Y una ola de temor que mi cuerpo noquea. Hay que tener valor, esto no es un caserío. El montarse en la tarima es como jalar del gatillo. No se trata de cantar, se trata de luchar. Contra lo que hacen falsa, yo lo hago original. Hablando de talento, tiene 20 bajo cero. Usted no impresiona y cantando se desploma. Mi cambio navegando por la esquina caliente. Enseñando maestría a toda mi gente. Yo soy un artista, tu estilista. Me fastidia, ni me pinto, ni me arreglo, quite esa carita. Soy el mejor, con mi magic flow. Los dueños de esta calle son ustedes y yo. Sacando material de donde no lo hay. Te miro y me mira, ya no hay marcha atrás. Aquí estoy escribiendo, no me detengas. Las letras interpretan, llueven como mierda. Dime por qué saltas, dime por qué bailas. Pa' qué tanto invento si aquí ya no cantas. ¿Será que no confías? ¿Será que hay envidia? ¿O eres lo que gritan cuando llegan a la cima? Esto es tan solo una presentación. Es pa' que no recuerden, siempre con precaución. La gente se emociona, hey, hey, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lánzate, somos como el AMPA, crecemos como planta. Y en este caserío, somos los que mandan. Te pinta como tiza, como blanco te cotiza. Canta esta tonada sin querer te hipnotiza. Te lo vuelvo a repetir, no soy estilista. Tú vives entre citas, ay manicurista. Haciendo malabares con el micrófono. Esto no son juegos, esto es pasión. Están en mi dominio, no acepto más delirio. Mírame a los ojos, mira como río. En la miseria hemos crecido, sobresalido. O como quieran entender, tira del gatillo. ¿Que por qué me río? Porque parece monaguillo. Sin estilo y con defectos. Y no quiero decir que soy perfecto. Soy el maestro. Canta ya mi lírica tan fuerte como Rambo. Con senda metralleta, mira que te espanto. Me espanto al verte con esa peluca. Corre como nena cuando yo digo mi musa. Tú dices que es muy fácil es decirlo. Si supiera, más difícil es llevar el ritmo. Con mi son y sin riesgo te castigo. ¿Cómo? Ve y dile al DJ que te suba el brillo. Creciendo con espanto, mis padres apoyando. Mi familia cincuentones, pero yo con mis valores. Con buenos fundamentos, con mi voz me comprometo. A hacer lo mío sin defecto, pero dejando ejemplo. Y para aquel que suma el reto, que sea real, que sea serio. Que luche por lo bueno sin cruzar los dedos. Para cosechar el fruto de un futuro. Sin miseria y con talento.